final todos tenían razón. Que era malo, malo, que no era amor. Pero mentiste, no quedó nada de todo lo que prometiste. Pero mentiste, ¿dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánto más, a cuánto más. Le dijiste la misma frase en el mismo lugar. A cuánto más, a cuánto más. ¿Quién será de tus ojos la próxima víctima? Trajiste tanta ruina. Tu amor casi me arruina, yeah. Pensarte me lastima, intoxicándome mi nicotina. Mientras pienso en que un teaser de una película que no fue, reviviendo esa noche una y otra vez. Lo que me dijiste en el cuarto del hotel. Un día seremos leyenda, y aunque ahora no lo comprendas, bésame y nunca me olvides. Baby, ojalá y no te sorprenda, y que si me voy luego no pretenda que yo te vuelva a creer. Y contigo me envolví, el reloj no lo vi, el momento viví, fui al infierno y volví. Me volví una lista como me besas, quiero rehabilitarme de esta tristeza. Pero mentiste, no quedó nada de todo lo que prometiste. Pero mentiste, ¿dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Si tuviera tres deseos, el primero es conocerte pa' de nuevo. Equivocarme con tu beso, volverme a caer, y después arrepentirme con el 2 y el 3. Si todo lo es trágico en el amor, como si de Nancy, Curtin, Courtney Love. Perdón por no ser como ella, soy quien soy. Moriré rockeando pa' ir pensando en vos. Una lápida pa' mi corazón. Al final todos tenían razón. Que era malo, malo, que no era amor. Pero mentiste, no quedó nada de todo lo que prometiste. Pero mentiste, ¿dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánto más, a cuánto más. Le dijiste la misma frase en el mismo lugar. A cuánto más, a cuánto más. ¿Quién será de tus ojos la próxima víctima? Siempre mentiste, ¿dónde se fue todo eso que un día me dijiste? Y a cuánto más, le dijiste la misma frase en el mismo lugar. No hay nadie más, no hay nadie más que te llegue hasta el cielo.